hace no mucho tiempo, al sur de Venezuela, en aquel lugar donde los árboles son más verdes y los ríos más oscuros, habitaban unos niños contadores de cuentos y leyendas. Niños indígenas y niños no indígenas, que con gracia y mucha simpatía narraban las más variadas y hermosas historias que oyeron de sus abuelos y de otros poetas soñadores. Sus leyendas eran narradas en sus propios idiomas indígenas, pero también podían escucharse algunos cuentos en castellano. Y con sus voces de niños llevaban a quien los oyera a transitar por los insospechados caminos de las emociones y de la creatividad. De esto hace tan poquísimo tiempo que aquellos niños no han crecido todavía. Y hoy están aquí para contarnos con singular inocencia estos mágicos cuentos que escucharán a continuación. El perro del cerro y la rana de la sabana. Había una vez una rana que vivía en una sabana. Y había una vez un perro que vivía en un cerro, un perro del cerro. Una mañana cantaba la rana en su sabana. Cuando oyó: ¡socorro! ¡Me muero! La rana dio un brinco y tocó su campana. ¿Quién se muere? ¡Un gato! ¡Un pato! ¡Allá voy! ¡Yo lo rescato! Pero no había gato ni pato. Era el perro del cerro, berreando como un becerro. ¡Ay! ¡Me muero! ¡Me quemé todo el cuero! Y si no es por el agua del tinajero, me pelo entero. ¡Y eso era todo! Reclama la rana. ¡Qué llorón! ¡Qué cobarde! No soy cobarde, es que me arde. Y así, sin razón, se armó la discusión. ¡Perro piojoso! ¡Perro miedoso! ¡Rana bocona! ¡Rana pelona! Al oír el alboroto, los animales formaron un zaperoco. ¡Que se calle la rana! Gritó el camaleón. ¡Mentira! Contestó el ratón. ¡El perro es cobarde y llorón! Entonces, la rana y el perro decidieron apostar quién era el más valiente del lugar. El perro del cerro dijo: haré mazapán con los dientes del caimán. ¿Qué tal? Y la rana de la sabana: ah, pues le arrancaré la piel a la culebra cascabel. Y se fueron los dos a buscar bestias salvajes para probar su coraje. La rana rabiosa amenazó a la mariposa. ¡Ya! ¡Gran cosota! Se burló la gaviota. El perro endemoniado le ladró al rabipelado. ¡Ay, qué pascuato! Se burló el araguato. De pronto se escuchó un rugido aterrador. ¡El león! ¡Qué pavor! Los animales asustados corrían por todos lados. El perro se escondió en su cerro y la rana en su sabana. Y allí se quedó el león, arrogante y bravucón. Rugió de tal manera que espantó a la selva entera. Por 2 semanas y pico, ninguno asomó el hocico. Al fin la rana y el perro se aburrieron del encierro. A este león soquete, dijeron, lo haremos majarete. Y salieron. El perro le vació la tinaja. La rana repicó la campana. Y a una señal de la lapa, todos le cayeron en callapa. La danta le apretó la garganta. El conejo le jaló el pellejo. El ratón le dio un bofetón. Y el jabalí, lo mordió ahí. El león no aguantó más. Se fue echando para atrás, para atrás, para atrás. Desapareció y no lo volvieron a ver jamás. La rana y el perro se hicieron amigos. Es bueno pelear, pero no contigo. ¿Y si vuelve el león? Juntos le daremos un pescozón. Juntos le daremos un pescozón. Son las 7 con un minuto. Siempre lo mismo, loco. Y dale, Monchoco, apurate. No, espera el besito. 200 horas esperándote, loco. Bueno, nene, me voy, ¿eh? Me voy, espera, espera, un cachito. Un cachito más. Ya no aguanto más, loco, es así. Hace una vida que te estoy esperando. Si llego tarde, pues no te enojes. Es mi defecto, no son relojes. Ya sé que vamos para las 7. Existe horario, piso de frente, te estoy llegando, te estoy enfrente. Voy apurado a todos lados. Y hoy el camino está más cortado. El colectivo ya se ha pasado. Yo nunca llego a tu guanecita, pero nunca te dejaré plantado. Llego tarde, llego tarde. ¡Uy! ¡Se fue! ¡Te juro que no lo hago más! Son las 7 con 5 minutos. ¡Bruta! ¡Pedazo de tonta! ¡Te voy a poner dos orejas de burro! Un momento, vecino, un momento. ¿Qué le pasa?

mientras tanto, en Chiquititlán de los Bajitos... Hola, yo soy Valeria, Lara de los... Estamos en Coyupolán, desde Chiquititlán de los Bajitos. Voy a entrevistar a una maestra que se llama... Saraí Calderón Sac. ¿Cuántos años tiene? 21. ¿Cuántos años tiene de trabajar? 1 año y 4 meses. ¿Le gusta su trabajo? Sí, sí me gusta. Bueno, consiste en dar clases de jardín de niños de 3, 4 y 5 años y a cada quien le doy diferentes técnicas porque no tienen la misma capacidad, pero conforme van pasando los años o los meses van adquiriendo más paciencia. ¿Cómo se llama la escuela? Juan Rulfo, en la Alameda. ¿De dónde es usted y por qué llega a la Alameda? Bueno, yo soy de Teocelo y llegué aquí a esta comunidad, a la Alameda, por medio de un programa que se llama Alternativas y estoy laborando ahorita aquí. ¿Te gusta más la ciudad o el campo? El campo me gusta más. Son unos niños que le toman interés. Es muy importante porque tanto padres... como ellos se involucran mucho en ese jardín para alcanzar una buena educación. ¿Y tú crees que hay niños tontos? No hay niños tontos. Al menos para mí todos son activos, todos son inteligentes y es lo que se les enseña en ese jardín. ¿Qué es lo que le enseñas a los niños de jardín? Bueno, llevamos un libro de campo para los maestros y de ahí nos vamos basando, donde hay expresión corporal, educación artística, promoción de la salud y pensamiento matemático y educación teatral. Entonces de ahí los niños se van desenvolviendo conforme nosotros le vamos enseñando. Por medio de los juegos también aprenden, es muy importante porque empiezan a poner su psicomotricidad fina y su psicomotricidad gruesa. ¿Tú crees que tenga más oportunidad los niños de la ciudad o del campo? Para mí eso es mixto porque ambos pueden estudiar y solamente varía en los maestros, en los educadores, el tipo de formación que uno quiere llevar hacia los niños. Pero pues a mí me parece que más en los dos. ¿En dónde estudió? En la Universidad Pedagógica Veracruzana. Soy Valeria de Chiquititlán de los Bajitos. Adiós. Son las 7:13. Recordaba yo que en la escuela aprendí sobre Colón y sus 20 carabelas. ¿Qué? Perdón, recordé después, que las tales carabelas no eran 20 sino 3. Que las tales carabelas no eran 20 sino 3. Guarda la vaca, recordé que al llegar Colón divisó en este paisaje una silla de extensión. ¿Una qué? Perdón, dije cosa rara. Lo que divisó Colón fue la silla de Jíbara. Lo que divisó Colón fue la silla de Jíbara. Recordé que bajo este sol, al llegar emocionado, don Cristóbal dijo... ¡Gol! ¿Dijo qué?